Comienza la hora del rock. ¡Feliz Año Nuevo 2024! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Retomamos sintonía de aquellos años como son 2005-2006 con el grupo Pretty Mains y un tema que pertenece al trabajo Pandemonium, ese It's Gone at Night. Bueno, deciros antes que nada que de corazón que muchas gracias por todo lo que habéis hecho con nosotros en este año, tanto en descargas como en escuchas. Sinceramente estoy encantado porque el programa es una referencia en el mundo del heavy metal en España y Latinoamérica. Y así comenzamos el primer programa, este 254. Que tengas un año de éxitos, de muchos conciertos, de mucha salud y, por supuesto, síguenos escuchando tanto en FM como en internet o descargas. Mi nombre es Paco Jiménez. Y damos comienzo al primer grupo de esta, digamos, maratón musical de 120 minutos. Así comienza el primer programa del año 2024. La hora del rock con Paco Jiménez. Rise before we die. composición del tema recuerda mucho a los Anthrax, pero este grupo son de Oslo y son recientes, son novatos en esto de la música. Su nombre es Fear Justice y han publicado dos singles en este primer 2023 a principios, entre enero y marzo, y ahora en este final de año, antes de comenzar este 24, lanzaron el trabajo Viper. El grupo ha sido bastante lento en grabar porque la banda se queda en el año 2008. Y hasta el 23 no han publicado disco. Primero, repito, singles, como era el tema The Splendor o Awaken. Ahora han sacado un disco completo que está escuchando en este 254. Concretamente son 13 canciones. Escuchamos el tema Spineless. Y como esto es una montaña rusa de sensaciones musicales, del heavy metal, power metal, con toques un tanto, no sé, a lo thrash metal, vamos a irnos con un grupo cantarín. Una canción que seguro, estoy súper seguro, te va a encantar. Se llama el grupo Joker 4 y este Midnight Ones. Vamos en la onda de bandas de las Américas y sobre todo de Centro Europa y Norte de Europa. Joker 4 se llama el trabajo de Pink World, el mundo rosa. You better step aside and shine up, don't you move it. Girls, we're coming right at ya. We are the better, we are the baddest motherfuckers. And we don't wanna hurt ya too much. You gotta believe it. We got to raise. You know. Hemos dado en el clavo desde la República Checa, desde Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, nos llegan esos Joker 4, una banda muy joven que quieren comerse toda Europa y si puede ser todo el mundo. Esta es la carta de presentación de este grupo que espero que te guste desde esta Hora del Rock 254. Primer programa del año, primer programa. Lo que vas a escuchar a continuación es un disco que lleva, creo que fue a mediados del 2023 apareció, pero es que esta canción a mí y el disco en concreto me enloquecen. Son los americanos Winger y este Seven. Keith Winger, en la formación, como sabes, fue bajista de la banda de Alice Cooper, junto a Red Beast, que también estuvo en la banda Bokken. Stick in the Knife In a Twister. Winger. Esta banda se queda en el año 86 tras la ida de Alice Cooper junto también al teclista Paul Taylor. Y el grupo en principio buscaron nombres como por ejemplo Call Your Doctor o Sahara, pero parece ser estos nombres ya lo tenían otras bandas. Entonces Keith Winger dijo pues su nombre, su apellido. Este disco, como sabéis, del primero que estamos hablando, del Winger Winger, se vendieron 1,000 copias solamente en Estados Unidos. Y este Seven tiene temazos. Por ejemplo, el Proud of Desperado, o también el Resurrect Me, o Two or Die. Y como una esta que escuchas en este momento, Stick in the Knife, In a Twister. Ya queda muy poco para el lanzamiento de los de Birmingham. Me estoy refiriendo, como no, a Judas Priest. Y este grupo ya tiene nuevo segundo single. Van sacando poco a poco los temas para que la gente tenga conciencia de lo que van a escuchar inminentemente en su trabajo larga duración. Aquí tenéis el segundo trabajo, el segundo lanzamiento en formato single. Try Be Fire. Se pone a la venta a primeros de marzo. Concretamente el 8 de marzo, lanzamiento mundial del nuevo disco de los Pistols. Como sabes, en gira junto a Uriah Heep, Saxon y los mismísimos Judas Priest. Soy Paco Ventura, quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo para todos los oyentes de La Hora del Rock. Paco Ventura, Black Moon, un saludo y mucha fuerza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava, cantante de Coda. Quiero mandarles un gran abrazo y un gran saludo a mi amigo Paco Jiménez y su programa La Hora del Rock desde acá de México. Un placer saber de ustedes, un placer estar por allá. Ojalá y muy pronto podamos ir a tocar. Le mando un gran abrazo a toda la gente en Madrid y Barcelona y pues nos vemos pronto. Amanecer es una oportunidad para hacer los sueños realidad. Solo hay que saber el momento aprovechar, pues la vida nunca vuelve atrás. Yeah. Estamos en la capital de España, en Madrid, con la banda Arendel. Y este Cada Amanecer, colaborando con ellos, Diego Palacios. Se llama el trabajo nuevo de esta banda de folk metal, un tanto power metal, Sin Aliento. Bueno, ¿y qué le pasa a el bueno de Dave Mustaine? Parece ser que tiene problemas con el guitarrista Kiko Loureiro, y parece ser que tiene guitarrista para gira, pero veremos qué ocurre en este próximo e inminente recién nacido 2024 acerca de quién va a grabar las guitarras con Dave Mustaine y sus Megadeth. Vamos a hacer un recuerdo en un disco, yo diría que le volvió otra vez a la palestra, siempre lo ha estado, por supuesto, pero en este disco toda la crítica y todos los medios de comunicación se fijaron mucho en este I Big Backer. Escuchas La Hora del Rock. Bienvenido, bienvenida. Gracias por seguirnos cada semana. Sois muy grandes, de corazón. ver cómo te presento esto, porque va a ser bastante difícil digerir lo que te voy a contar a continuación. Se llama el grupo Forged by Orkin y es un proyecto de metal creado por inteligencia artificial. Ojo al dato, inteligencia artificial. El proyecto fue creado por un equipo de ingenieros y músicos de Google AI que utilizó el aprendizaje automático para generar música, las letras y el arte de la banda. Es un grupo que no existe, que está creado por máquinas. ¿A dónde vamos a ir a parar, ¿A dónde vamos a ir a ir al final de este camino? ¿Será todo robotizado? ¿No habrá locutores en la radio? ¿Serán todo máquinas? Ya de hecho hay gente que escribe lo que son críticas o discos ya con esa inteligencia artificial, que es muy fácil y de verdad que está bien, porque si vas con el, digamos, 24/7 a tope, te hace una ayuda, pero también se pierde la creatividad del escritor o crítico de la crítica o de la review o de lo que sea. Pero parece ser que es el futuro y bienvenido sea en este 2024. Va a haber mucha historia de inteligencia artificial. Veremos qué ocurre. Bueno, pues vamos a irnos con un grupo que practica death metal, pero es un grupo físico, un grupo real, ya te hablo de banda real. Y han hecho un homenaje a todos sus grupos favoritos o influencias musicales. Bandas como Gamma Ray, como Exeter, como también Blind Guardian, Hammerfall, etcétera, etcétera. Escuchamos un tema perteneciente a la banda de John Safer, la banda Exeter, y este llamado The Hunter. Se llama el grupo Burning Shadows y hay temas brutales como ese Somewhere o In the Space de Gamma Ray, Legacy of the King de Hammerfall, Bad Lane de los Manowar o también temas de los Sabaton. Nos quedamos con este tema de los Aether, el cazador, The Hunter. A force of light, an angel. falta un poco de chispa al tema, porque, como no, con Matthew Barlow es un temarrón, pero aquí, no sé, le falta un poco de fuerza, de chicha, de consistencia. The Hunter, Burning Shadows. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. La hora del rock. Welcome to the teachers are fools, while the fools are the schools, and the truths are unapproved. Higher, higher, you're gonna shout it out. Higher, higher, till the wind is gonna be wetter. Refuse, deny it, for no reason at all. No use to find it. The words you used to make up for, your personality's a spell. Harder, harder, spirits is grown and low. It's getting harder, harder, just to take it anymore. Refuse, deny it. Ellos son murcianos y su nombre es Hitten. Y el grupo pues ya comenzó despuntando con aquel año 2011 y una demo maqueta llamada Darkness Queen, y era una promoción. Luego ya su primer disco fue el año 2014, el Free Strike with the Devil. Le siguió el Stay of Shock 2016, 2018 el Twist and Fate, el Triumph and Tragedy 2021 y este reciente de año pasado, el Wild Passion Laster. De hecho, en lo que es la hora del rock y en mi propio perfil, tenéis una crítica express del trabajo. Como sabéis, la formación está formada por M, señor C, Danny, Johnny Lorca, Alex Panza y Willy Medina. Alex Panza en bandas como Ex Cobra Spill. También estuvo en Jack Star, Burning Star, en My Lakor en directo. También estuvo en la banda Valpurgis Night. Disco que de verdad recomiendo, con esa fuerza que a mí al menos me recuerda aquel disco de Whitesnake, el llamado 87. Sobre todo sus guitarras. Esto es La Hora del Rock 254. Primer programa del año. Se avecina festival. Luego te cuento. Riera, que sonará a la banda Azrael. Pues también tiene un grupo actualmente llamado MRC. Y de hecho este próximo 27 de enero estará el festival Tercer Ibiza Heavy Metal Fest con las bandas Magnan, Badak, Vitro celebrando sus 25 aniversarios y MRC. Entradas pues a un precio bastante económico, 12 euros. Apertura de puertas a las 4:30. Repito cartel, Vitro celebrando sus 25 años en carrera, MRC, Badak y Magnana. Todo ello va a celebrarse en el Teatro Ibiza. Recuerda, 27 de enero. Será un gran día, preparados para una maratón de puro metal en Ibiza, en las Pitiusas. Y si es posible, ahí va a estar la hora del rock. Repito, si es posible. Haciendo pues una mención especial al tema Back to the Life, un medio tema balada, para cambiar un poco no siempre la tónica de heavy metal, sino que también Mar Riera tiene una aportación a las baladas fantástica. Recuerda, el día 27 en Ibiza, tercer festival Metal Fest. de Ibiza vámonos a Valencia con este grupo llamado Silvania. Hechizo de invierno es el tema de este Purgatorum. La banda se forma en el año 2006 por Rafael Navarro y Alberto Montoya. De hecho, lo que es, digamos que es de las cenizas del grupo llamado Morgana. Es un grupo que de verdad está triunfando tanto en España como en Latinoamérica y en América del Sur. Un saludo de Ninja Lucifer para la hora del rock y para vosotros, engendros. Hola amigos, aquí habla Sebastián Gaba de Buenos Aires, Argentina. Aquí también escuchamos la hora del rock. Le mando un fuerte abrazo a Paco y sigan escuchando la hora del rock. No place I cannot find. I am the hunter. Las Cobra Spill con este trabajo 666. Escuchamos el tema Love Crime. Como sabes, la creación fue hecha por Sonia Anubis, ex Burning Witches, y hay que decir que es la que queda únicamente de las originales. Y de hecho, estamos intentando convencer a la propia Sonia para que se pase por The Stripper Rock. Este disco pues emana una fuerza ochentera y todos los temas hablan de diversión, de sexo y de rock and roll. Cristina Vega a la voz, Sonia Anubis guitarra y sintes, Noelle Dos Anjos guitarras, Rosy Herrera abajo y Ale Nafta a la batería. Le ponen una puntuación bastante interesante, gente entre 8 a 10, de 9 a 9 o alguno hasta la máxima puntuación. Cobra Spill. Muy pronto, quién sabe, tenemos a Sonia en The Stripper Rock. Son nada mal estos franceses llamados Damnationis y hacen, como escuchas bien, bastante bien y perfectamente bien, un black metal con mucha elegancia, y de verdad que podemos decir que ese grupo proviene del norte, pero no son de Francia. El tema es Pain to Hell. We'll be right back. queremos, amigos y amigas, e intentar de que tengáis todos vuestro momento musical. Ahora le toca el sonido black metal. Y seguimos en este panorama y de Francia, vámonos al norte, concretamente a Noruega. Un grupo que, bueno, pues tiene un nombre muy importante, se puede decir de los más grandes actualmente en formato black metal comercial y sinfónico, y me estoy refiriendo a los Dimmu Borgir. Y este grupo ha lanzado un trabajo con también sus, digamos, sus influencias, sus formas de vivir la música en su momento cuando eran jóvenes. Y de hecho esta canción ya está escuchada y la han sacado en según que otro trabajo. El tema pertenece a la banda Twisted Sister y es el tema Born in Hell. De verdad que, no sé, mola escucharlo. Dimmu Borgir, quémate en el infierno. Don't you play with evil? You're burning hell. No evil, don't you? you see no evil, don't you lay no evil down on me. Speak no evil, don't you feed no evil, don't you play with evil. Hemos vuelto a Valencia con los Exodia, con este Cybersex Thrash Metal, que habla acerca de temas sociales, de la guerra, de la muerte y de temas independientes. Víctor Tello, Rafa Las Heras, Armando Illa, Tony Camarero y Eric Oliver. Qué bien suena este thrash metal hecho en España. Exodia. Queremos hacer que La Hora del Rock sea tu programa de promoción. Envíanos tu música. Ahora te pondremos a continuación cómo enviar los temas en formato email. Exodia, thrash metal made in Spain. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Hoy tenemos un programa de sorpresas interesantes. Solo te diré que el grupo proviene de la China. Sí, sí, de la China. Here and now, I see the ver si me sale de dónde son el poblado, porque es complicado, está en chino. Son de Mianjiang, Sichuan, la provincia de China. Es un grupo llamado Bark of Dante. Algo así como Barco de Dante. El Barque of Dante. Y tenemos, si te das cuenta, que el cantante te suena de algo, que sí, claro que sí. Es nada más y nada menos que Roberto Castiglioni, de bandas como, por ejemplo, Dominus Inferi, Mallory, Carnius o Nina Fierce. Tenemos en la formación, a ver los nombres, a Chie, a Wang, a Shan y a Dike. Sus temas hablan de fantasía, de guerras y de heroísmo. El nombre de la banda viene inspirado de un cuadro francés de Eugène Delacroix, llamado así, The Barque of Dante, que está basado en la Divina Comedia de Dante. A mí de verdad lo escucho, cuando he escuchado, cuando me llegó el material, pensaba que eran los Angra. Sí, sí, un rollo Angra, un rollo de banda pues a lo brasileño, ¿no? Así a lo rollito power con toques sinfónicos melódicos. Y por supuesto progresivos. Si te gustan, son de la China. ¿Cómo suena eso, eh? De la China. No son japoneses. A mí es que sinceramente que volvían de esa zona de Oriente. Me ha gustado y mucho. The Barque of Dante. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Hola amigos, soy Daniel Campañá, de Quorum. Os mando un saludo y un gran abrazo para todos los oyentes de La Hora del Rock. Paco Jiménez. Bueno, pues aquí tenéis el primer disco que se lanza en este 2024 y aquí tenemos hoy este lanzamiento de esta banda llamada Authun Child. Se llama el trabajo Telus Timeline y son 11 canciones. Hoy escuchas el tema Here Comes the Night, cuando está aquí la noche, cuando está en este momento contigo sintiendo el puro rock y el metal desde el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo. Saludamos a Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio en las Canarias y también está en las Canarias QR La Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, Osaka, Milán, Brasil, Finlandia, Pop Láser FM en Valencia capital y cómo no, esa emisora como es Asalto Mata Radio, 24 horas heavy metal 100% nacional e internacional. Y por supuesto en el grupo de emisoras AMSC, Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM en Barcelona capital, Onda Joven Sevilla. Se llamó al principio del año 82 como Jaguar o Jaguar. Actualmente el grupo se llaman Axe Crazy y son de una zona, a ver cómo me explico, una zona entre Polonia, entre Alemania y República Checa llamada Silenia. Yo noto muchísimo, muchísimo el rollo 80s, está palpable en la música de esta banda y el tema Creatures of the Hand. Bueno, dos grandes maestros de la música como son Manu Escudero y José Pineda han creado esta formación que está gustando mucho a toda la audiencia de La Hora del Rock en este ya 2.54. La banda Pulsa, de Nura y este Tiempo. Yeah. La Hora del Rock. Esto es La Hora del Rock. Desde Suecia, Carrie of Night, Melanie. En un principio este grupo eran todo, digamos, bastante oscuros. En la imagen de nada se conocer, no había fotos, no había pues una especie de unión de fotos de la banda. Pero ahora ya por fin el grupo ha aparecido con imágenes y son todos unos grandes y reputados músicos de Suecia. Vaya, parece ser que Crazy Leech han dicho, vamos a hacer una canción, una versión propia nuestra de la película Excalibur. ¡Qué bien suena esto! La piel como escarpias. Sword and Stone, la piedra y la espada. Crazy Leech. Live forever, we can stand alone. Disco del mes de este año 2024. Enero, disco del mes lo lleva directamente la banda sueca Therion. Este Leviathan 3. Esta ya es la última de las partes de la trilogía. llamado Leviathan 3, y se puso bajo el sello a la venta por Napalm Records. Tenemos a la formación a Christopher Johansson, que es el creador de la banda, Johnson mejor dicho, Sami Karppinen a la batería, Nale Grizzly Paulson al bajo, Thomas Bistrom a la voz principal, Christian Vidal guitarras y Lori Lewis a la voz. En este Leviathan hay diferentes formatos, como el CD, el vinilo en ediciones de lujo. La edición de lujo Die Hard Edition son 300 copias disponibles en exclusiva en Napalm Records. Se edita un doble vinilo jaspeado, negro dorado, en una funda gatefold con el list map e impresión de arte de la portada, una impresión alternativa de arte de la portada. Ya sabes, disco del mes para Therion, Leviathan 3. Estamos en Barcelona con un grupo llamado Last Rain, hard rock melódico con tintes AOR. ¡Lo escuchamos! Yeah. La banda son de Sant Boi del Llobregat, del Baix Llobregat. Un abrazo a mi antigua comarca donde yo vivía. De hecho, su batería yo lo entrevisté en su momento cuando era la banda Tensión, un grupo que estuvo tocando en aquel mítico Rockneya. Last Rain y este Living on the Edge of the Blade. Yo, sinceramente, si fuera una producción más currada, esto de verdad vale mucho. Yo a la banda les digo, sinceramente, si podéis, por favor, regrabarlo, pero en mejores condiciones, y esto es oro puro. Last Rainer. Suerte, chicos, para todos. Y espero tener pronto noticias vuestras. Search my soul, I gotta lay down every weight. Day turns into night, and night turns into day. I've been trying to find myself, and I've been searching for the way. Vaya dúo, Michael Sweet y Alessandro Del Vecchio, Soul Driver, Eternal Flame. Lo que no se proponga el señor Perugio, no lo consigue nadie. Este hombre es el creador de Frontiers, su máximo responsable. Cuando le gusta un grupo, lo tantea y le pone cifras en un cheque en blanco para que los grupos pues se junten y hagan discos como este. The Soul Driver. ¡Qué recuerdos! Antes eran los chinos y ahora son los japoneses Lones. Fire es el tema de la banda Lones, un grupo que ya hemos tenido suerte de verlo en ese Rockfest. Bueno, y el Rockfest se va a hacer, por lo visto. Pero de momento, a mi punto de vista, que la promotora se meta más las manos en el fango y busque bandas que de verdad van a atraer al público. Está genial Purple, que está genial, no sé, bandas como Michael Schenker, pero no sé, tira más de la manta, promotor, y busca bandas interesantes, ya que tienes una competencia muy importante con el Leyendas y con el Rock Imperio. Bueno, pues yo hace, no sé si hará unos meses, adquirí un trabajo que yo lo tenía en casa en diferentes formatos. Me refiero a la banda Kiss. Sí, sí, a los físicos, no a los robots ni a los avatares que van a aparecer en el próximo 2027 en gira. No sé qué quieren vender, Gene y Paul, no lo sé. Veremos qué ocurre. Escucharemos una canción que, bueno, a mí me gustó mucho cuando apareció en el disco recopilatorio que solo está editado en Europa, el Killers. Y es el tema Nowhere to Run, que se incluye en este Creatures of the Night 40 aniversario. Nowhere to Run. Solamente 6 minutos para deciros adiós con los Kiss y no hay dónde correr. I was there when the shoulder to lean on. It's not llamarle Kiss o llamarle músicos de estudio, porque en esta canción solo está Paul Stanley y no sé si Gene Simmons. Ace tuvo un accidente de automóvil y estuvo bastante grave. Y Eric Carr, no sé si estuvo en las grabaciones del disco, pero bueno, aquí tenéis ese Nowhere to Run, que apareció con temas como I'm a Legend Tonight, también In Your Knees, o esta que escuchas, Nowhere to Run. Y por supuesto la mítica I'm a Legend Tonight. Me encanta el tema este. Solo quedan 3 minutos y finalizará este primer programa del año 2024 de la Hora del Rock. Nowhere to Run. Kiss. Qué voz la de Paul Stanley, de verdad que sí, ¿eh? Esa voz negroide en un cuerpo blanco. Para acabar, petición de una amiga llamada Susana desde Madrid, desde Leganés, nos pedía algo de la banda Edguy, este Judas at the Opera. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana, sed buenos, ya estamos preparando nuevos Destripa Rock para la próxima semana. Aún estamos de descanso, estamos cogiendo fuerza, dándole pilas al aparato, al YouTube. Un placer, amigos y amigas. Se os quiere. Desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. ¡Chao! Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!